Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Estamos analizando el tema de la competencia civil internacional y vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Daniel Osvaldo, ¿qué es la competencia judicial internacional? Muy bien, es un pilar del derecho internacional privado. Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Es el primero. Es el primer pilar del derecho internacional privado. ¿Cuál sería el segundo, Daniel? Derecho privado. Excelente. Alejandro T. Bueno, esto no lo habíamos comentado, pero está en la lectura. ¿Y cómo se justifica, según la lectura, la competencia judicial internacional? ¿Por qué existe? ¿A qué se debe su existencia? ¿Cuál es su justificación? Repito, no lo vimos en clase, pero está en la lectura. ¿No? Bueno, ¿por qué se justifica la existencia de la competencia judicial internacional? Al igual que el derecho internacional privado, en general, la competencia judicial internacional se justifica por la ausencia de un órgano jurisdiccional internacional, así como por la ausencia de un órgano legislativo que regule uniformemente la competencia judicial internacional. Pero bueno, como no lo habíamos comentado, vamos a pasar a otro reactivo. ¿Condiciona o no, sí o no y por qué la competencia judicial internacional al reconocimiento y ejecución de sentencias? Tú mismo, Alejandro, por favor. No te escucho. A ver, repite mi pregunta y danos la respuesta, por favor. Según yo, sí condiciona la competencia judicial internacional, porque para los estados que ratifican Más fuerte que no. Que los estados que ratifican los tratados y las convenciones, para ellos A ver, Alejandro, para entendernos, repite la pregunta y danos la respuesta si eres tan amable. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que si condiciona la competencia judicial a los países. Es la pregunta, ¿no? No sé, a ver, Luis David. ¿Podrías ayudarle, por favor, Alejandro, repitiendo la pregunta? Solo la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Condiciona la aplicación o no de una sentencia que se emite? Bueno, si lo juntamos con lo que comentó Alejandro, junto con lo que acaba de decir Luis David, ya tenemos la pregunta. Entonces, ahora sí, Alejandro, ¿podrías repetir la pregunta y darnos la respuesta, si eres tan amable? Sí, que si condiciona. ¿Quién condiciona? A ver, ¿qué es lo que condiciona a qué cosa? A la competencia judicial internacional, condiciona la sentencia. Más o menos, sí hay varios términos que sí aplican. Alejandro, la pregunta es, la competencia judicial internacional, es decir, el primer pilar del DIPRI, ¿condiciona o no al tercer pilar del DIPRI? ¿Cuál es el tercer pilar del DIPRI antes de darnos tu respuesta? Ok, entonces la pregunta es, Alejandro, ¿sí o no y por qué el primer pilar condiciona o no y por qué al tercer pilar? Es correcta la respuesta. Ah, perdón, te interrumpí. Sí, no en todos los casos la condiciona. Me parece que solo cuando los países ratifican la convención y los tratados internacionales. O sea, tú afirmas que no en todos los casos condiciona. Luis David, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? La primera parte de la respuesta, Alejandro, a la pregunta fue correcta. Sí. ¿Verdad? Sí condiciona. O sea, el primer pilar sí condiciona al tercer pilar. Pero después dijo no en todos los casos. Entonces queremos saber, Luis David, si esa segunda parte es correcta o no es correcta y por qué. Entonces dinos por qué. Ay, dime cuáles casos, ¿no? Quizás a mí se me escapó alguno. Ezequiel, la pregunta es la misma pregunta. Estamos intentando completar la respuesta. La pregunta es si el primer pilar, es decir, la competencia judicial internacional, condiciona o no al tercer pilar, es decir, el reconocimiento y ejecución de sentencias. Alejandro respondió correctamente que sí condiciona, pero luego afirmó que en algunos casos no. Yo quisiera saber si hay algún caso o no. Pues es que, para empezar, este reconocimiento de sentencia sí está condicionado por la competencia, porque para que un juez o el órgano competente pueda homologar esa sentencia que dictó otro juez, es decir, reconocerla y aplicarla, requiere satisfacer ciertos requisitos en aras de la competencia. Por ejemplo, que la haya, que el juez que emitió la primera sentencia haya sido el competente y que se haya determinado de manera justificada que él era quien tenía que emitir la sentencia, quien podía conocer el caso. Entonces yo creo que ahí discrepo un poco en el sentido de que, con excepción de algunos casos, porque me parece que esas sentencias pronunciadas por un juez, digamos, jugó, bueno, no aplicaría el pero por un juez primario, tienen que ser reconocidas por el otro juez, siempre y cuando revistan esos requisitos. O sea, si un juez emite sentencia teniendo competencia, ¿tú consideras que condicionaría positivamente el reconocimiento y ejecución de sentencias eventualmente? Ajá, pero no solamente el hecho de la competencia. Aquí nosotros nos estamos ciñendo al rubro de la competencia, cómo es que condiciona el reconocimiento. Pero para poderse reconocer una sentencia que no está emitida por el juez, evidentemente que va a reconocer y ejecutar, se requieren satisfacer otros requisitos. Por ejemplo, que la sentencia sea acorde a lo que se está planteando y que respete ciertas normas de derecho internacional, o que se emita en aras de toda esa armonía que tienen, por ejemplo, los derechos humanos. A ver, resumiendo, sí condiciona, ¿no? La competencia judicial, el primer pilar, el tercer pilar sí condiciona. Entonces volvemos con Alejandro. Tu afirmación, Alejandro, fue... ¿podrías decirnos otra vez tu afirmación? Sí, después. Sí condiciona, pero no en todos los casos. Ajá. Hay casos donde... Y luego hiciste mención a los tratados internacionales. Sí, sí. Algún país no ha ratificado un tratado internacional, entonces no condiciona. Esa parte no la entiendo, pero vamos a dejarlo en stand-by. La respuesta a la pregunta, ¿condiciona o no el primer pilar, el tercer pilar es? Sí. Sí, ¿no? Y bueno, Ezequiel preguntó la clase pasada sobre un ejemplo. ¿Cuál ejemplo pediste, Ezequiel, la clase pasada? De jurisdicción voluntaria para inmuebles. Sí, ¿quién preguntó? ¿Daniel o...? No, pero yo me acuerdo. Ah, perfecto. Estábamos viendo el artículo 156. ¿Tendrás a mano ahí la fracción correspondiente? Y es la cuarta. Bueno, A reserva de buscar bien, pero bueno, para eso tenemos un libro de práctica civil forense. Froilán, Bañuelos Sánchez, Jurisprudencia y Formularios, Editorial Sista, año 2007, ya tiene algunos años, sin embargo, es aquí podemos encontrar algunos formularios, y en la sección de formularios de jurisdicción voluntaria hay pues una cantidad enorme de formularios. Solamente analizando el índice son 1, 2, 3, casi cuatro páginas de formularios. ¿Perdón? Es la octava. Ok. ¿Y es sobre? Dice los tratos de jurisdicción voluntaria del domicilio de que promueve, pero si se tratara de bienes raíces, en el lugar donde estén ubicados, pero mi pregunta era cómo el ejemplo precisamente de una jurisdicción voluntaria sobre bienes raíces, ¿qué se hace para que se pide? Ok, bueno, aquí viene, por ejemplo, una madre en ejercicio de la patria potestad de un menor hijo para vender un bien inmueble de su propiedad. Página 465. ¿Ezequiel? Sí. Repito, el ejemplo sería de la pregunta de Ezequiel. Una madre en ejercicio de la patria potestad de un menor hijo para vender un bien inmueble de su propiedad. ¿Verdad? Y bueno, los remito al libro, ahí todo un estante de libros de práctica forense civil, este es solamente uno de ellos, hay otros autores de práctica forense, son fabulosos esos libros, la verdad. Bueno, continuamos. La respuesta a la pregunta condiciona el primer pilar del DIPRI al tercer pilar del DIPRI es sí condiciona. ¿En qué sentido lo condiciona? Si un juez emite sentencia no teniendo competencia, el condicionamiento será negativo, es decir, una sentencia emitida por un juez sin tener competencia para ello, para emitir esa sentencia, no será reconocida y no será ejecutada esa sentencia. Eso es a lo que nos referimos con ese condicionamiento. Omar. Elementos de la norma de competencia judicial internacional. Son tres. ¿Cuáles son y en qué consisten? Razonabilidad. ¿Perdón? Razonabilidad, proximidad y equilibrio. ¿No te escuché? ¿Otra vez? ¿Que no escuché? Razonabilidad, proximidad y equilibrio. No. Liliana no está, ¿verdad? ¿Liliana está? No. ¿Raúl? Estructura de la norma de competencia judicial internacional. Lo que mencionó Noé, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Noé Omar, lo que mencionó Noé Omar, ¿a qué se refiere? Y la pregunta es, estructura, ¿cuál es la estructura de la norma de competencia judicial internacional? O no sé si Omar quieras adicionar algo, ¿no? Bueno, lo que le dije fue el foro neutral, y si no mal recuerdo, la estructura es la materia, el foro de solución y consecuencias jurídicas. Ahí está, correcto. Entonces volvemos con Omar, Raúl. Ahorita regresamos contigo, Raúl. Entonces, Omar, la estructura de la competencia judicial internacional es, nuevamente, son tres elementos. El primero, materia. Correcto. Foro de solución. Ajá. ¿La materia tendrá alguna otra forma de nombrarla? Supuesto de hecho. ¿No te escuché? Supuesto de hecho. Ah, lo dijo aquí tu compañero. Muy bien. Supuesto de hecho. ¿Y el foro de atribución tendrá otra nomenclatura? No recuerdo nada. Que te ayude ahí el caballero, pues. Punto de contacto, punto de conexión, correcto. Omar, danos un ejemplo de materia, foro y consecuencia. Ahora sí vamos con Raúl. Raúl, lo dijo muy bien Omar, pues ahora necesitamos un ejemplo de que reúna la estructura de la competencia. Omar, por favor, otra vez, ¿cuál es la estructura? Materia, foro, atribución, consecuencias jurídicas. Entonces requerimos un ejemplo, Raúl, que reúna esas tres características. ¿Puede ser el foro de necesidad? Sí, foro de necesidad. Hay varios foros. A ver, Omar quiere participar. Omar. Bueno, el ejemplo de la materia sería un juicio hereditario sucesorio. Correcto, la materia, un juicio hereditario, un juicio sucesorio. Ah, sí. Esa es la materia, el tema. El foro de atribución. Es el último domicilio del acreedor. Correcto, el último domicilio del acreedor. ¿Y la consecuencia jurídica? Sería la declaración de la competencia del juez en el último domicilio del acreedor. Exactamente, y ese es nuestro ejemplo de una norma de competencia judicial internacional. Excelente, Omar, y muy bien los asesores también. Raúl. Ejemplo de foro territorial, Raúl. La, es la convención para el convenio de la... Voy. Brenda María está. No. Melissa. Ejemplo de foro territorial, a reserva de que Raúl lo haya encontrado. Beli, ¿está? Ferdinando, ejemplo de foro territorial. El lugar de cumplimiento de una obligación. Y vamos, no sé si Melissa ya tenga otro. Excelente, entonces lugar de, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ferdinando, bien. Giovanni, ¿está? Yo. Ejemplo de foro exclusivo en derecho mexicano. Tierra y agua nacional. Muy bien. Yalton. Sí, ya. Háblanos un poco del foro facultativo. ¿Qué es el foro facultativo? Dice que es para generar, para disminuir el riesgo de generar un foro de necesidad. Muy bien, ¿qué más? Posibilita la competencia judicial nacional. Bueno, y ¿ustedes foro shopping? ¿Cómo es una de las partes? Vamos a omitir foro shopping por el momento. Pero además de disminuir el riesgo de generar un foro necesidad, ¿qué más? Dijiste otra cosa a continuación. No sé si la completaste. ¿Qué es lo que posibilita, no? A eso me refiero. ¿Qué posibilita? Es correcto lo que dijiste, Alberto, nomás falta saber qué es algo más, ¿no? De algún otro elemento. Brenda, Adriana, ¿dónde está? Además de disminuir un riesgo de generar un foro de necesidad, ¿qué más, qué otro elemento, qué podrías comentar adicional del foro facultativo? Efectivamente, a eso me refería, Alberto. Paola. ¿Qué es el foro shopping? Gerardo, foro shopping. Bueno, no es un foro y favorece alguna de las partes. No es un foro. Bueno, sí, es un foro y favorece a una de las partes. Favorece exclusivamente a una de las partes, ¿no? Sí. En perjuicio de la otra parte, por supuesto. Bueno, es una discusión el tema del forum shopping. El forum shopping también se relaciona con el forum non-convenience, el foro no conveniente. Que es cuando un juez se da cuenta que si emite una sentencia, pues eventualmente considerará o percibe, se da cuenta que si emite una sentencia con un foro de atribución de competencia muy débil, con una proximidad débil también entre el asunto y el tema a resolver, pues dice, pues yo no soy un foro conveniente, es un foro que se entiende más dentro de la familia del common law. Pero no fue tema de nosotros en la materia. María Fernanda. ¿Qué sería, qué es un foro neutral? Creo que Omar hizo alusión a ello, pero intentando responder otra pregunta. Y el foro neutral tiene tres elementos. No me refiero a la estructura de la norma competencial. La razonabilidad. Ajá. La proximidad. Correcto. Y el equilibrio, muy bien. Omar lo tiene ahí muy... No lo va a olvidar el día del examen. Próximamente es el examen, ¿no? Ya están todos listos, preparados. Oh, espero que ya hayan presentado los ejercicios hasta el ejercicio correspondiente a competencia judicial internacional. Y el primer examen parcial, la fecha es el 26 de marzo del 2015. Va a estar abierto a partir de las... de las 0 horas y 1 minuto del 26 de marzo del 2015 y cerrará a las 5 horas de la tarde, es decir, a las 17 horas. Estará, en el momento en que abran el examen, estará disponible 10 minutos, es decir, podrán presentarlo en un lapso de tiempo de 10 minutos. Les recomiendo tener respaldo de su computadora, respaldo eléctrico a su computadora, de electricidad a su computadora, y no solo a la computadora, también al internet, porque se puede ir la luz y eso no está dentro de mi ámbito de competencia, ¿verdad? Primero levantó la mano hacia aquí y luego Diego. ¿Sí? No, no sé qué está inadecuada esa mi pregunta, pero por ejemplo, si lo va a tener disponible desde las 12 horas y hasta las 17 horas, es que lo digo sobre todo porque yo por ejemplo tengo todo mi horario en la tarde y en las mañanas trabajo, entonces no puedo pues como disponer de otro horario que no sea a lo mejor el de este o de cuando yo esté en posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? O sea, mi cuestión es la siguiente: ¿por qué no permite que se cierre un poco más tarde? ¿Por qué no lo haces durante la hora de la clase? No, o sea, venir ese día. ¿Quieren venir ese día? No. Este asunto resuelto, ¿no? Diego. No, esa es mi duda. Ya, correcto. Bueno, continuamos. ¿Con quién estábamos? Con María Fernanda, sí. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Y la respuesta? Correcto, y mencionaste dos que son. Sí, la proximidad. Ajá. Y el equilibrio y la razonabilidad. A ver, otra vez, tres son. La razonabilidad, el equilibrio y la proximidad. Ajá, ¿podrías argumentar sobre esos tres elementos? Proximidad entre qué y qué, equilibrio entre quién y quién, y razonabilidad. El equilibrio. Efectivamente, por eso es neutral, ajá. La proximidad, porque hay una conexión entre el tribunal y las partes. Correcto. Y la racionalidad, pues que no sea incoherente, que no sea pues irracional, ¿verdad? Que no sea incoherente o irracional, podemos dejarlo así, el de razonabilidad. ¿Cuál sería el opuesto de un foro neutral, María Fernanda? El foro exorbitante. Efectivamente, muy bien. ¿Livier está? No, ¿verdad? Se adelantaron el puente, ¿no? ¿Karen, Anaí? Un ejemplo de foro neutral. Hay uno que la lectura considera foro neutral por excelencia. pero bueno, no estoy pensando en ese, nomás no, que nos digas un ejemplo. ¿Es esta oficina de tratado? No. Bueno, ¿qué más puede decirnos del foro neutral, Karen? ¿No? ¿No podrías agregar nada más? Jesús Alberto, una sentencia emitida conforme a un foro neutral, ¿cómo condiciona el tercer pilar del DIPRI? ¿Entendiste mi pregunta o quieres que la repita? Jesús. Sí. Una sentencia emitida conforme a un foro neutral, ¿cómo condiciona el tercer pilar del DIPRI? ¿Crea una posibilidad de que sea reconocida o no por el tercer estado, ¿no? Aumenta la posibilidad de ser reconocida y ejecutada. Correcto. Carlos, sí. Efectivamente, el domicilio conyugal es un ejemplo de foro neutral, pero hay otro que se considera por excelencia un foro neutral, ¿no? No lo voy a mencionar todavía. ¿Con quién íbamos? ¿Con Carlos Rafael? ¿Carlos Rafael? Bueno, al contrario de un foro neutral, el foro exorbitante, ¿qué nos puedes decir al respecto? Foro exorbitante. Bueno, siendo el foro neutral, bueno, que no favorece a ninguna de las partes del foro exorbitante, por ende ser negativo, bueno, ser una parte del foro neutral, favorece a alguna de las partes. A ver, más despacio, que estoy lento. No, el foro exorbitante favorece a alguna de las partes. Favorece los intereses privados de una de las partes, sí, correcto. ¿Qué más? En relación a la conexión entre la materia y el tribunal, ¿no? Entre la materia, el supuesto derecho y el juez. La conexión entre la materia y el juez, ¿cómo es? ¿Es débil? ¿Es fuerte? ¿Es escasa o es... o no? ¿Verdad, Angélica? Es escasa, débil. Es débil. Laura Beatriz. Foro general. Ejemplo. Ejemplo de foro general. Muy bien, el domicilio del demandado. Domicilio del demandado, correcto. David, Ricardo. ¿Qué es un foro de necesidad? Y si está contemplado o no en México. ¿Tramita la denegación de justicia? ¿Perdón? ¿Tramita la denegación de justicia? ¿La primera palabra la puedes repetir? Evita, perdón. Evita. Evita. Busca evitar, tiene por objeto evitar, tiene por función evitar, busca evitar, ¿qué? Ricardo. La denegación de justicia. La denegación de justicia. A grandes rasgos, ¿qué es la denegación de justicia? Pues que no se le... Un fallo en la administración de justicia, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Pero sí es correcto lo que estaba diciendo nuestro compañero, ¿no? ¿Y qué más puede decirnos del foro necesidad? Amplía la competencia. Mariano, por favor, completa a Ricardo. Que amplía la competencia de judicial de un juez para que pueda conocer un asunto que está determinado por ley. Es correcto, es excelente. Y José no está, ¿no? José M no está, ¿no? O sí, no. Diego. Sí. ¿Está contemplado, no, en México el foro de necesidad? Sí. ¿Dónde? En los códigos. En la en el derecho mexicano sí es correcto, no en términos generales, pues sí, sí está contemplado, sí. Pero necesito saber, bueno, ¿con qué país tiene adoptado México? Correcto. Esa era la pregunta, a eso me refería. Esmeralda. Muy sencillo, Esmeralda, ejemplo de foro de protección. Foro de atribución de competencia judicial internacional de protección. En el caso de abandono de hogar, el domicilio del cónyuge abandonado. Cónyuge, exacto, cónyuge abandonado. Muy bien. Gabriel. Ah, bueno, antes de ir con Gabriel, Esmeralda, ¿por qué ese es un foro de protección? Porque protege a una de las partes, la más vulnerable. ¿Qué otro foro de protección? O digo, no ejemplo, sino ¿qué otros sujetos? En este caso se protege al cónyuge abandonado. ¿Qué otro tipo de sujetos podría proteger? Pero vamos con Gabriel, que te ayude Gabriel. Gabriel, ¿qué otros sujetos son protegidos en el foro de protección? En este caso es el cónyuge abandonado, pero ¿qué otros habría? Los menores. Menores, excelente. Incapaces, incapacitados. ¿Quién más? Gabriel. ¿No? César Alejandro, ¿quién más? Pueden ser los ancianos. Pues sí, son. Podría ser, ¿no? Yo no lo tengo presente, pero pues es un grupo vulnerable, claro, podría ser. ¿Qué otro? ¿Quién levanta? No es Gabriel, ¿no? Bueno, el consumidor, ¿no? Es es lo que quería escuchar en realidad. María del Mar, no, César Alejandro, perdón. Continuamos con César. Ejemplo de foro jerárquico. No le estoy preguntando a Paola, César, ¿eh? No lo tengo. No. María del Mar, ejemplo de foro jerárquico. ¿Te das por vencida ya? ¿No? Oscar no está. Oscar J, ¿no? No está. Katsiri, ejemplo de foro jerárquico. ¿En serio, no? No lo puedo creer. ¿Perdón? Ok. Fernanda Michel, ejemplo de foro jerárquico. Juicio hereditario. Exactamente, juicios hereditarios, excelente. ¿Por qué es jerárquico, Fernanda Michel? ¿Por qué es jerárquico? Porque primero es el juez competente por jerarquía. Primero va a ser el del último domicilio. El último domicilio de correcto. Si no es el de la ubicación de los bienes inmuebles. Ajá. Sino el del fallecimiento del autor de la herencia. Lugar de fallecimiento, excelente. Zaira Karenina. ¿Cómo estás? ¿Bien? La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, ¿qué relación tiene con el primer pilar del DIPRI? ¿Entiendes mi pregunta? Sí, porque se refiere a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias derivada de organizaciones jurisdiccionales que siempre tengan por objeto la. No, sí, por objeto la realización de actos judiciales, primero trámite, notificaciones, entrenamientos, así como recepción de pruebas. Conoces muy bien la convención. ¿Y qué relación tiene? ¿Y qué relación tiene con la competencia judicial internacional? ¿Por qué analizamos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, Zaira. Atendiendo estrictamente al título de la convención, ¿a qué pilar del DIPRI se refiere? Excelente, la cooperación judicial internacional, que es pilar número 4, excelente. Ahora, a juzgar por el título, aparentemente no tiene ninguna relación con competencia judicial internacional. ¿Cuál es la relación? Porque ya estamos analizando esta convención en competencia judicial internacional. Sí, tiene que ver con jueces, sí. Por las medidas de No, perdón, no te escuché más fuerte. Por la figura de juez nacional que otorga la justicia procesal de recabar pruebas y por los trámites que hace un juez nacional como el emplazamiento de la justicia. Ok, vamos bien. Y hay otro motivo. Es decir, cuando un juez nacional otorga esa cortesía procesal al juez extranjero, cuando el juez extranjero emite sentencia, esa sentencia debe reconocerla y ejecutarla el juez nacional que otorgó la cortesía procesal, ¿sí o no? ¿Y por qué? No. ¿No debe? ¿Nunca? O sea, si reconoció la competencia del juez internacional, bueno... Sí, depende del caso, correcto, efectivamente. Si reconoce como la competencia del juez internacional, sí, si no. Sí, tienes buen sentido jurídico, sí. La voy a intentar modificar la pregunta y vas a decir: tienes buena intuición jurídica. El hecho de que el juez nacional otorgue la cortesía procesal implica que está reconociendo la competencia del juez para la sentencia que eventualmente emita, ¿sí o no? ¿Sí? Me acabas de decir otra cosa hace un momento. A ver, Zaira, voy a repetir la pregunta. Voy a decir otra pregunta. Cuando el juez nacional otorga la cortesía procesal al juez extranjero, y una cortesía procesal, ya sea un emplazamiento, el recabar una prueba, etcétera. Ya lo dijiste muy bien al comienzo de tu intervención. ¿A qué se refiere la Convención sobre Exhortos y Cartas Rogatorias? Cuando el juez extranjero, pasado el tiempo, emite sentencia, el hecho de que el juez nacional antes en el tiempo haya otorgado esa cortesía procesal, después en el tiempo que se pronunció la sentencia por el juez extranjero, debe... ¿Está obligado o no a reconocer esa sentencia? No, no está obligado. No, no está obligado, es decir, depende, ¿no? Es decir, si el juez extranjero emitió sentencia teniendo competencia, pues debe reconocerse y ejecutarse esa sentencia. Pero el punto que quiero resaltar y que yo creo que no estoy siendo muy claro es que el hecho de otorgar una cortesía procesal no implica necesariamente admitir la competencia del juez extranjero. A eso me refería. ¿Sí? No está obligado, ¿no? Sí, no. No, pues excelente. Angélica. ¿Qué tipos de foros establece la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas? ¿Qué tipos de foros? Territorial. Correcto. Alternativo y creo no estoy segura con personal. Excelente. Carla Magali. Salud. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Atendiendo exclusivamente al título de la convención, es la convención número 3, si la tienes por ahí a mano. Sí. Atendiendo exclusivamente al título de la convención, sin tener en cuenta por el momento a su contenido, ¿a qué pilar del DIPRI se refiere? Correcto. Es decir, coincide en el título de la convención con el nombre del tercer pilar del DIFI. ¿Y qué relación tiene con competencia judicial internacional? Porque aplica a procesos civiles, mercantiles y laborales. Sí, aplica a esos temas, pero todavía no, eso no, todavía no responde a la pregunta. Voy a ampliar la pregunta para facilitarte la respuesta. ¿Qué requisitos establece? ¿Cuántos requisitos establece? ¿Cuáles requisitos establece para que una sentencia sea reconocida? Se refiere a que tiene que ser reconocida como documento auténtico. Correcto. Estar en el idioma del estado en donde ha de ejecutarse. Correcto. Debe estar debidamente legalizada. Correcto. La autoridad sentenciadora debe haber tenido la competencia. ¿Qué palabra haya tenido qué? Es correcto, sí, es correcto. Competencia, ¿no? Sí. ¿Y qué relación tiene entonces esta convención con nuestro tema? Pues porque se refiere a la regulación de la competencia. Porque dentro de los requisitos se incluye el tema de la competencia. Bueno, continuando, ¿qué otro requisito para que una sentencia sea reconocida? El demandado debe estar debidamente notificado. Correcto. Debe estar asegurada la defensa de las partes. Correcto. Y se debe dar el carácter de cosa juzgada. Que tenga carácter de cosa juzgada, correcto. No debe ir contra el orden público del Estado. Excelente. Karen Michel. ¿Cuál es la cuarta convención analizada? Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia Mercantiles. Sí, excelente. En materia de sociedades mercantiles. Y ahí establece dos principios. Uno en relación a la existencia de una sociedad mercantil y otro en relación a los actos que realiza esa sociedad mercantil. ¿Podrías mencionarlos? O por lo menos el segundo, ¿no? O bueno, ¿qué relación tiene esta convención con competencia judicial internacional? Elige la pregunta que quieres responder. ¿Me puede repetir la primera? Ay, mamá. ¿Cuál es la relación entre esta convención y competencia judicial internacional? Creo que esa fue la primera. Si mal no recuerdo. A ver, voy a intentar ser más específico, Karen. ¿A qué juez queda sujeto al conocimiento de qué órganos jurisdiccionales quedan sujetos los actos de las sociedades mercantiles? No sé si soy claro. ¿Quedarán sujetas a los órganos jurisdiccionales del Estado donde lo realicen? ¿Del Estado qué? Donde lo realicen. Ya está, pues a eso es lo que quería escuchar, a eso me refería. Muy bien, Karen, excelente. Manuel Alejandro. ¿Cuál es la quinta convención? Es la Convención Interamericana sobre Competencia de la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. ¿Cuáles son los dos estados que han ratificado esta convención? México y Uruguay. Excelente. Y ¿por qué relación tiene esta convención con el primer pilar del DIPRI? Yo creo que incluso el título mismo te puede dar la respuesta. Porque da los requisitos para que la empresa sea competente. Da los requisitos para determinar la competencia de Exacto, reúne los requisitos, establece los requisitos que el tribunal de origen debe tener para ser debidamente competente. Y allí mencionamos, ¿cuántos requisitos? 9. Muy bien. Excelente. Baldomero. Convención 6. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Correcto. Mayor de edad es quién. Perdón, menor de edad es quién. Los menores de 18 años. Menores de 18, quien no ha cumplido 18. Es decir, que si hoy tengo 17 años con 11 meses y 30 o 31 días, pues mañana ya sería mayor de edad, ¿no? ¿Y qué relación tiene con competencia judicial internacional, la convención? ¿Qué juez será competente en materia de obligaciones alimentarias? Tenemos al deudor de alimentos y tenemos al acreedor de alimentos, el menor, si lo establecemos específicamente para menores, ¿no? El menor es el acreedor de alimentos, el que debe recibir alimentos, ¿no? ¿Y el juez diferente será donde esté el domicilio del acreedor? Sí, ¿solamente? Eso es correcto, lo que dijiste es correcto. Domicilio del acreedor de alimentos o residencia habitual, ¿no? Sí, domicilio o residencia habitual. Domicilio o. Ya mencionaste uno, no sé si habrá otros foros de atribución. Por ejemplo, si piensas en las partes, ¿no? El acreedor de alimentos y el deudor de alimentos. O sea, será juez competente el del domicilio o residencia habitual del deudor, ¿no? Del deudor. ¿Y habrá otro foro de atribuciones? O sea, ¿quién es el juez competente en materia de obligaciones alimentarias? ¿No tienes ahí asesores? Diana, Alicia, pues mira ahí el lado tuyo, ¿no? ¿Habrá algún otro? Baldomero, Alicia, primero dinos los dos foros de atribución que mencionó Baldomero y después dinos el tercero. La residencia del acreedor o del deudor. Sí, exacto. O sea, puede ser el domicilio o residencia habitual. Si somos muy estrictos, ahí van dos. Y el otro es el domicilio o residencia habitual del deudor de alimentos. Ya tenemos, vamos a decir que son dos. Me pregunto si habrá otro o no. Diana, Alicia, esa es la pregunta. Bueno. No, pues ya tenemos domicilio o residencia habitual del, ya sea el deudor o el acreedor. Carla. De protección, domicilio de la parte, o sea, los niños. ¿No? Sí, pero a ver, abunda un poco más. ¿De esa misma convención? Sí, la misma convención. A ver, es el artículo 8. El artículo 8 de la convención establece tres hipótesis para establecer juez competente en materia de obligaciones alimentarias. Esta convención fue adoptada por México, entonces incluye a México, claro. En la parte en la que México es aplicable con los concubinos, en las parejas colaterales de cuarto grado y incapaces. ¿O es otro tipo? Eso es otro tema, ¿no? La pregunta es, Baldomero ya mencionó dos hipótesis de competencia judicial internacional establecidas en esta convención y falta una tercera. Falta el inciso C. Es el artículo 8 de la regla de competencia judicial internacional. Sí, es correcto, es el artículo 8. Yosimar. Sí. La tercera hipótesis. Donde tenga vínculos personales. Efectivamente. Tengo una empresa. ¿No? Efectivamente, excelente, Yosimar. Eso es lo que quería escuchar, Carlos. Brenda Auralia. Séptima convención. Vamos a hacer un ejercicio, Brenda, atendiendo estrictamente al título, a qué, haciendo omisión por el momento a su contenido, a qué pilar del DIPRI se refiere o pareciera referirse. Efectivamente, muy bien. Sin embargo, es probable que tenga relación con el primer pilar del DIPRI. ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué se analiza esta convención dentro del primer pilar del DIPRI? ¿Es competente, va a ser el de la residencia? Efectivamente, excelente. Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la materia de esta convención? Brenda. Adopción de menores. ¿Y será juez competente, será autoridad competente el de la residencia habitual? Del, vamos a llamarle adoptado para entendernos, ¿no? Aunque procedimentalmente toma mucha relevancia si ya ha sido adoptado, si va a ser adoptado o ya fue adoptado. José Daniel, octava convención. La octava convención es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Ajá. ¿Qué regula esta convención? Está pues, la Constitución Internacional de Menores. Cuando dos estados hay un conflicto, se trata de asegurar la pronta restitución del menor. Que establece que el menor es aquel, con la diferencia del anterior que mencionábamos, un menor se considera aquí a partir de los 16 años que se va. Correcto, excelente. ¿Y qué tipos de derechos regula? Sí regula restitución, ¿no? Pero restitución se refiere a dos tipos de derechos. El de visita, el menor y la custodia. Excelente. ¿El de custodia qué derecho da? El cuidado del menor. Sí, bueno, y el que lo visita no lo puede... No puede decidir el lugar en el que va a residir. Ah, exacto, exacto. El de custodia decide el domicilio o residencia habitual del menor. ¿Y qué relación tiene con el primer pilar del DIPRI? Que señala el juez competente para el conflicto de restitución que es... Vamos a llamarle autoridad competente, ¿no? Porque puede ser una autoridad administrativa. Sí, ya sabes, puede ser el juez o un... El juez competente es el que pone... Es el juez donde el menor tiene la residencia habitual. Ese es un foro de atribución. Es correcto. Me pregunto si habrá otro porque... Sí, donde se supone que se encuentra cuando ya está desaparecido. Excelente. Fabricio no está, ¿no? Alejandro E. Primer apellido E. Alejandro no está. Alejandro E. ¿No es el caballero al lado de Gabriel? ¿Quién es Alejandro E? Primer apellido comienza con E. Y es una... Levanta la mano los Alejandros que hay en este momento en la... ¡Ay, caramba! Bueno, tengo que mencionar el apellido. Alejandro Escamilla. Sí. Novena convención. No escucho. ¿No te escuché? Es la de sobre la protección de los menores y protección en materia de acción internacional. ¿Podría repetir la novena, el título de la novena convención? No puso los números. A ver, ¿quién lo mencionó? José Daniel, ¿cuál fue la octava? La Convención Internacional para la Restitución Internacional de Menores. Ajá. Entonces, ahora sí, Alejandro, la novena. Bueno, Mario, Alejandro. Novena. Es convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la Restitución Internacional de Menores. Excelente. ¿Y cuál es el foro de atribución que establece? Creo que no lo mencionamos, ¿no? ¿O sí lo mencionamos? ¿Perdón? Sí, es sí, residencia habitual del menor. Pero bueno, ¿qué tipo de... qué es lo que regula esta convención, Mario o Alejandro? Sí, el derecho de visita. Sí, exacto, de visita y de custodia, correcto. ¿Establece o no la figura de autoridad central y qué es? Sí, la establece. Es correcto. La cual está encargada del cumplimiento de las obligaciones que impone la dirección. Muy bien. Creo que no lo tengo a mano, pero ¿quién será la autoridad central del Estado mexicano? Yo supongo que debe ser la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo tengo aquí anotado, pero seguramente. Oscar. 10, Convención 10. Convenio de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción de menores. Correcto. ¿Contiene o no norma de competencia judicial internacional? No contiene. No contiene. Excelente, Oscar. ¿Y por qué analizamos esta convención? ¿Por capricho de quién? Exacto, por el capricho de las autoras. Muy bien, Oscar, ¿eh? Muy bien. Patricia, ¿no está? ¿Hay alguna otra Patricia, no, verdad? Levanta la mano las Patricias que hay. ¿Quién se llama Patricia además de Patricia ella? Pues era la única Patricia entonces. Convención 11. Sí, ¿a qué se refiere y qué tiene que ver con el primer pilar del DIPRI? ¿Más alto? Busca que se notifique adecuadamente y simplificar los procedimientos. Sí, se refiere a notificación, como su nombre lo indica. Correcto, ¿qué más puede decirnos de...? Busca simplificar procedimientos, muy bien. No aplica si no se sabe el domicilio de No aplica si no se conoce el domicilio de quién. Del destinatario, ¿no? De haber documentos judiciales y extrajudiciales, no necesariamente debe ser una demanda, pero bueno, supongo yo que la más irrelevante es la demanda. Mencionamos el foro de atribución. En el artículo 3 exactamente se encuentra el foro de atribución, pero bueno, muy bien, Patricia. José Manuel. Sí. Convención 12. La Alexia, sí. Convención 12, por favor, si le puedes mencionar a José Manuel. Es el convenio de Naciones Unidas sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Esa es en la convención 12, José Manuel. ¿Cuándo aplica esta convención? Cuando el deudor y el acreedor, ¿qué cosa? ¿Qué? Cuando el deudor y el acreedor, cada uno de ellos vive en diferentes estados, pero ambos estados son parte de la convención. Es decir, el foro de atribución es de domicilio o residencia habitual, ya sea del deudor y acreedor, que estén en distintos estados. Alexia, Convención 13. Es la Convención de Naciones Unidas sobre Metas de Cambio Internacional y Pagarés. ¿Contiene o no norma de competencia judicial internacional? No, no contiene. Alitzel Jacqueline. ¿Cómo se regula la competencia judicial internacional autónoma en México? Se regula con base en los códigos de procedimientos civiles de cada entidad de la. Muy bien. ¿Y te sabes los artículos de cada? No, yo tampoco, fíjate, pero afortunadamente hay un libro que es Sonia Rodríguez Jiménez, lamentablemente fallecida recientemente, muy joven, española, y tiene un libro que se llama Competencia Judicial Civil Internacional. Recientemente se hizo un libro en homenaje a ella, publicado el año pasado por Juan Vega, también de Tangamandapio, es decir, de Mexicali, somos oriundos los dos de Mexicali. A él se le encomendó ser coordinador de una obra en homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez, que repito, falleció recientemente hace un año o un poco más, y muy merecido el libro en homenaje a ella. Bueno, pues ella escribió, obviamente en vida, el libro Competencia Judicial Civil Internacional, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas el año 2009, y en el que pueden consultar en línea en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuya dirección de internet es ¿cuál? biblio.juridicas.unam.mx, ¿verdad? Antes tenía otro título, otra dirección que era bibliojuridica.org, pero sin que yo sepa están los libros que estaban alojados en bibliojuridica.org, ya están todos, que yo sepa, en biblio.juridicas.unam.mx. Bueno, ahí en esa dirección pueden localizar este libro que se llama, repito, Competencia Judicial Civil Internacional, y en la página 208 y 209 se establecen los distintos artículos que regulan la competencia judicial civil internacional, ¿verdad? Los remito a esa obra, por favor revisen si quieren, ¿no? Ojalá lo puedan hacer en la página de la Biblioteca de Jurídicas. Isabel, y en el Distrito Federal, ¿dónde se regula la competencia judicial civil internacional? ¿De procedimiento? Correcto, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Muy bien. Miguel Ángel, no está, ¿no? María Itzel. Y ¿cuántas fracciones tiene este artículo? Pues tiene varias, ¿no? Eso no se pregunta en el examen, obviamente. ¿Cuántas fracciones tiene el artículo 156? Pero bueno, ¿qué tipos de foros de atribución establece este artículo? De juez competente. Sí, todo se refiere a juez competente. Son 13 fracciones y las 13 fracciones se refieren a que será juez competente y establece 13 fracciones. y en cada una de ellas establece foros de atribución. Entonces, si será juez competente y establece distintos foros de atribución. ¿Cuál es el primer foro de atribución que establece María Itzel? ¿Lo tienes a mano ahí el artículo? No. ¿No? ¿No está transcrito en la lectura? ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Quién? ¿Está o no en la lectura? Sí. En lugar de que el deudor haya designado para ser requerido judicial. Ese es el primero. Ajá. Entonces lo que quiero es identificar todos, pues, y necesito que los tengan ahí a mano. Pues no sé, ¿qué me puedes decir de ese artículo, María Itzel? Que está bien regulado, profe, ¿no? Pues bueno, ahí en ese... a ver, María Itzel, para redondear, porque este es el último tema de la unidad. ¿Qué es lo que regula este artículo? El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. ¿Va a ser el foro neutral de competencia internacional? No, ya estoy haciendo una pregunta de carácter general, es decir, de conocimiento general, de ya no específico en relación al artículo, a sus fracciones, sino qué regula. ¿Qué relación tiene este artículo con el primer pilar del DIPRI? ¿Quién va a ser el juez competente? Efectivamente. Ahora, la pregunta es, si esto es un código local del Distrito Federal, ¿qué tiene que ver con competencia judicial internacional? ¿Sí entiendes mi pregunta? No. Guillermo, este artículo 156, como bien dijo María Itzel, regula competencia, ¿no? Tiene que ser juez competente. Y la pregunta es, ¿qué relación tiene con competencia judicial internacional? Le creo que competencia de exclusiva, parece. ¿Exclusiva? Bueno, es que también... pero sí recuerdan los ciertos estándares sobre cómo se va a ejecutar una nueva ejecución. Si los requisitos para que un juez sea competente, sí, efectivamente se refiere a la competencia del juez, ¿no? Pues sí, se refiere a la competencia del juez, pero la pregunta todavía sigue sin responderse. A ver si Carlos nos puede ayudar a María Itzel y a Guillermo y a mí. Carlos Ernesto. Como bien dijo María Itzel y como bien dijo Guillermo, este artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece la competencia del juez, ¿no?, en el Distrito Federal. Y la pregunta es una pregunta de sentido común jurídico, creo yo, por decirlo de alguna manera, para ver si podemos entendernos María Itzel, Guillermo, Carlos y yo. ¿Qué relación tiene este artículo con competencia judicial internacional? Para determinar el derecho aplicable y quién va a resolver. No sé si yo lo estoy complicando mucho o sí. Qué, ¿no? Pero a ver, Guillermo levantó la mano primero. Pues sí, si viene a regular la parte de la competencia. Sí, efectivamente regula la competencia judicial. Autónoma, es correcta, es la regulación autónoma de la competencia judicial internacional. Pero O sea, no es incorrecto, es correcto, ¿verdad? Pero ¿cómo hago la pregunta? Para complementar lo que ya han dicho correctamente, excepto lo que dijo Carlos, que no se refiere a derecho aplicable. A ver, Angélica. Tendrá que ver porque es una fuente de la competencia judicial, no es la fuente estatal de la competencia judicial. Sí, como dijo Guillermo, es la regulación. Ya sé. ¿Cuáles son las dos grandes fuentes de regulación de la competencia judicial internacional, Guillermo? De la competencia internacional. Sí. Que son las convenciones. Correcto. Los códigos civiles de las entidades federativas. Excelente. Vamos bien. Ahora, para ver si nos entendemos o para ver si yo me explico a mí mismo también. Hay dos estados que tienen... no, es que si les digo eso ya... ¿Qué? Sí, hay dos estados que tienen... No, a ver, ¿cuál es la norma, cuál es la ley general de competencia civil internacional mexicana? Guillermo, si hay un código, si hay código de procedimientos civiles federal, correcto, y también complementa a los códigos de procedimientos civiles de las entidades, sí, pero bueno, más fácil, ¿hay o no una ley general que regula la competencia civil internacional de México? No hay, lo que hay son códigos de las distintas entidades federativas y tratados que han sido ratificados por el Estado mexicano. Esa es la regulación de la competencia civil internacional. No supe cómo hacerles la pregunta, pero tenía que ver con más o menos con esta respuesta, que tiene una regulación convencional y una regulación autónoma. Ahora, la regulación autónoma, ¿por qué se incluye dentro del derecho internacional? ¿Qué tiene de internacional este artículo, pues, autónomo? Es decir, tiene que ver con el entendimiento de la definición de derecho internacional privado. Derecho internacional privado regula relaciones entre personas físicas o jurídicas, que para nosotros son sinónimo de personas morales. ¿Pero en qué ámbito? Porque si solamente regulara relaciones entre personas físicas y morales o jurídicas, pues tendríamos el Código Civil. ¿Qué tiene? Hay una disciplina que es el derecho civil. ¿Por qué estudiamos entonces este artículo autónomo en derecho internacional privado? Pues muy sencillo, porque el vehículo de la competencia judicial internacional en México es la regulación autónoma, ¿verdad? Una cosa son los tratados, la regulación convencional, y otra cosa son los distintos códigos de las distintas entidades federativas. Y a ver si nos entendemos con este comentario que les voy a leer de una especialista, ya la he multicitado, ¿no?, que es Sonia Rodríguez Jiménez. Y ella considera, y la lectura también, quizás lo han percibido, la lectura utiliza un adjetivo. Cuando hace una evaluación a la regulación de la competencia civil internacional, ¿qué adjetivo usa la lectura para esa regulación en México? Es decir, la regulación del primer pilar del DIPRI, ¿qué adjetivo se utiliza en la lectura para evaluar, para determinar si está bien regulado o está mal regulada la competencia civil internacional de México? Y hay un adjetivo que utiliza. Bueno, según la lectura, ¿está bien regulado o está mal regulado? No. ¿Eh? ¿Alexia? No sé. ¿No? ¿Está bien o mal? Mal. Según la lectura. ¿Por qué? Porque no existe una unidad. Pues es lo que considera la lectura. Hay otros que pensamos que no necesariamente está mal que haya una regulación autónoma por cada entidad federativa. Es más, cada entidad federativa, sus poderes legislativos han de conocer, o por lo menos se presume que conocen, los problemas específicos de cada región. Aunque en temas o instituciones muy generales, pues podría darse el caso que la regulación sea no uniforme, pero similar, ¿no? Y muchas veces se toma como referencia a los códigos federales, o se toma como referencia al código, a los códigos del Distrito Federal. No sé por qué motivo, pero también se han tomado como referencia. Bueno, el término que utiliza la lectura es que la regulación del primer pilar de DIFIA en México es dispersa. Es el término que utiliza. Y utiliza otro término, dispersidad, ¿no? Dispersidad normativa. Y yo interpreto, yo considero, yo creo que está, la lectura no está muy contenta, las autoras no estaban muy contentas con la regulación del primer pilar del DIFIA en México, y les voy a leer una obra del 2009, un año antes de publicarse la lectura que usted, a la cual ustedes tienen acceso. Y en la página 82 leo dos párrafos. Espero que presten atención a estos dos párrafos, para que leídos estos párrafos nos demos una idea sobre la evaluación, es decir, un criterio, una opinión, una evaluación sobre la regulación del primer pilar del DIFI. ¿Nos estamos entendiendo? Sí. Están despiertos todavía, ¿no? Sí. Dice Sonia Rodríguez, página 82, en la obra multicitada. Debido a la estructura competencial, sistema monista, a su variedad y dispersión en los distintos códigos de procedimientos civiles de la República Mexicana, estimamos que es aquí donde tropieza seriamente el principio de seguridad jurídica y por ende de tutela judicial efectiva. Es decir, acá hablo yo, pues esa dispersidad normativa, según la lectura, ¿afecta a qué principio? El de la seguridad jurídica, efectivamente. La tutela judicial efectiva. Esa dispersidad, a juicio de la autora, esa dispersidad normativa del primer pilar de DIFI afecta a la tutela efectiva. Afecta a la seguridad jurídica. Es la opinión de la autora, ¿no? Por supuesto, para eso está fundamentado su ámbito. O sea, no es algo que inventó de hoy para ayer. De ayer para hoy, perdón. Son 349 páginas, ¿no? Continuamos. Se extrapola una previsión normativa establecida para dar respuesta a situaciones internas, a responder situaciones internacionales, cuya problemática es radicalmente diferente, y encontramos a la par una diversidad cualitativa y cuantitativa de la distinta normativa competencial ad intra, es decir, dentro, que genera mayor carga de trabajo en los operadores jurídicos. Quizás no se entiende muy bien si no lo tienen a mano lo que le estoy leyendo, pero lo repito para ver si nos entendemos. Se extrapola una previsión normativa establecida para dar respuesta a situaciones internas, a responder situaciones internacionales, cuya problemática es radicalmente diferente, y encontramos a la par una diversidad cualitativa y cuantitativa de la distinta normativa competencial ad intra, que genera mayor carga de trabajo en los operadores jurídicos. Es decir, un abogado, vamos a suponer un abogado extranjero que esté llevando un asunto aquí en México, o quiera llevar un asunto aquí en México, yo contrataría, si tuviera los medios, por supuesto, pues a un abogado nacional, ¿no? Un especialista, un profesional, si yo fuera extranjero en este país. Y bueno, y si no soy especialista, también contrato a un abogado. Si no me especializo en el tema, contrataría a un abogado, por supuesto. Pero vamos a suponer que un abogado extranjero se quiere llevar un asunto aquí en México, ¿no? De un tema de derecho internacional privado, y se da cuenta que la regulación, caramba, son 32 códigos de procedimientos civiles. Bueno, pero yo quiero saber quién es el juez competente, ¿verdad? A eso se refiere este párrafo, es decir, esa dispersidad crea una dificultad en los operadores jurídicos. A eso se refiere. Creo yo, ¿no? Que a eso se refiere. Continúo. Nuestra propuesta tiene una doble vertiente. Por un lado, contemplar la posibilidad de crear una normativa competencial internacional distinta a la interna. Es decir, si ya, yo creo que ya tenemos claro que la lectura y esta autora en específico no está satisfecha, no está contenta con la regulación del primer pilar del DIFI, con la regulación autónoma del primer pilar del DIFI. Entonces, para arreglar lo que está mal, su primera propuesta es cuál. Repito, nuestra propuesta tiene una doble vertiente. Por un lado, esta sería la primera propuesta, contemplar la posibilidad de crear una normativa competencial internacional distinta a la interna. con la finalidad de tener una normativa ubicada en su concreto y justo contexto internacional. Proponemos, por tanto, la existencia de un sistema dualista de competencia judicial internacional. Por otro lado, la creación de una normativa competencial modelo. Repito, la creación de una normativa competencial modelo que sirva de guía para todas las entidades federativas más el Distrito Federal. Es decir, no crear una ley, una nueva ley, sino utilizar una técnica que se llama ley modelo, que no es ley y sí es modelo, ¿no? Pero la ley modelo contiene un articulado que reúne los avances de una disciplina, en este caso los avances de la regulación en materia del primer pilar del DIFE. Me pregunto, ¿existirá o no existirá una ley modelo de regulación autónoma de México? ¿Habrá o no habrá? Pues sí hay un proyecto, ¿verdad? Sí hay. Ley modelo no es ley, es decir, no está pendiente ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores. Pero bueno, eventualmente algún senador podría interesarse y presentar una iniciativa, o algún diputado presentar una iniciativa. No, no es extraño si ya se han presentado iniciativas relativas. Una normativa, continúo, una normativa que pudiera unificar los criterios competenciales ad intra de tal manera que con absoluta independencia de dónde se presente la demanda pueda declararse la competencia o incompetencia de los tribunales de los distintos estados en los mismos supuestos y por las mismas causales. Si esta propuesta fuera demasiado gravosa, podría optarse por la regulación me perdí. Bueno, una nueva normativa internacional o crear una ley modelo. Y sí se hizo una ley modelo, existe un proyecto de ley modelo en esta misma obra. En la página, a partir de la página 332, se habla de un proyecto de ley modelo para regular el primer pilar del DIFRI. Y establece, les menciono las materias, por ejemplo, emancipación, el foro de atribución, residencia habitual del menor, en caso de desaparición, ausencia y fallecimiento, último domicilio de la persona al momento de su desaparición. Si se desconoce, será competente el lugar donde la persona posea los bienes más cuantiosos y a falta o desconocimiento de este último, su último domicilio conocido. En relación a la imputación o impugnación de la filiación y cuestiones relativas a patria, potestad, tutela, curatela, el foro de atribución establecido es a elección del actor, el domicilio del menor o del padre demandado. En relación al divorcio voluntario, el domicilio de cualquiera de los casados se requieren al menos 6 meses de residencia. En relación al divorcio contencioso, aunque bueno, el divorcio ya está modificándose cada vez más, ya casi le mandan a uno el divorcio a su casa, ¿no? Por correo electrónico casi prácticamente. Pero bueno, caso de divorcio contencioso, último domicilio común de la pareja o el del actor cuando ya haya cumplido ahí 1 año de residencia. En relación a la separación con extranjero, el foro de atribución, el lugar donde se encuentra el extranjero en cuanto a las medidas urgentes o provisionales. En relación a la nulidad o validez del matrimonio, el foro de atribución, la del lugar en que se encuentre el domicilio del demandado. En relación al abandono, la del lugar en que se encuentre el domicilio del demandado cuando ambos cónyuges hubiesen tenido un domicilio común en ese lugar. Y bueno, les menciono ya solamente las materias sin leer los foros de atribución. Otras materias reguladas y el foro de atribución correspondiente son derechos reales sobre bienes, títulos o valores registrados, bienes muebles, bienes incorporales, sujetos a registro, títulos de crédito, sucesión por causa de muerte, adopción de menores, discernimiento de la tutela, curatela y demás instituciones de protección de incapaces, restitución de un menor, alimentos, régimen económico y patrimonial del matrimonio, régimen económico y patrimonial del matrimonio, es lo mismo, personas jurídicas y personas jurídicas. Y en fin, así se establece la regulación del primer pilar del DIFI. En resumen, en México hay dos fuentes de la regulación del primer pilar del IPRI, que es convencional y autónoma. Y ya mencionamos la estructura de la norma de competencia judicial internacional, los foros de atribución, la clasificación de los foros de atribución, hemos visto ejemplos de los foros de atribución, y analizamos las convenciones pertinentes de la regulación convencional, y analizamos un artículo del Distrito Federal que regula la competencia judicial internacional autónoma. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Nos vemos la próxima clase.